CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Vicente Lima, que está lleno de controles técnicos. Vamos a estar yendo de diputados a Senado, porque ayer, al igual que hoy, hay actividad en las dos cámaras, hoy con una interpelación, por un lado, a el ministro Heber por el contrato con Catonati y la rendición de cuentas. Ayer fue sesión ordinaria del Senado y rendición de cuentas. En relación a la rendición de cuentas, uno de los incisos fue el Ministerio de Defensa y se aprovechó allí para hablar del tema de los radares, ¿no? Ustedes saben que ha fallado el radar de Carrasco, se ha realizado en este caso una atención a través de un radar móvil del Ministerio de Defensa que también después falló, y después terminamos con un radar de la zona de la base aérea de Durazno haciendo la vigilancia. Hablamos con el Ministro de Defensa, que fue ayer a escuchar cuando se hablaba de su articulado y escuchó todo esto. Y en este sentido lo que se ha expresado además es que en la Comisión de Defensa, hace la semana pasada, los controladores aéreos, la Asociación de Controladores Aéreos, expresó justamente todas estas dificultades que tienen para poder trabajar. No es nuevo, hemos insistido ya que es de largo tiempo que se viene generando estos problemas con los radares en Uruguay y concretamente con el radar del aeropuerto de Carrasco, que además tiene que ver con el radar vinculado a Laguna del Sauce. Y eso para Gerardo Núñez, diputado del Frente Amplio, genera inseguridad operativa. Lo planteó dentro de del Pleno de la Cámara Baja. Eso obviamente hizo que se estableciera allí un debate importante con los legisladores del oficialismo, porque decían: ¿cómo vamos a estar hablando de inseguridad operativa a nivel aéreo cuando estamos intentando que vuelva el turismo? Bueno, hablamos con Gerardo Núñez, diputado de Frente Amplio, y esto era lo que nos decía de las razones por las que para él hay inseguridad operativa. Estamos en una situación de enorme preocupación que afecta la seguridad operacional en nuestro país de los vuelos, fundamentalmente de los tres principales aeropuertos que tenemos en nuestro país. Hoy, tanto el aeropuerto de Carrasco, como el aeropuerto de Melilla, como el de Laguna del Sauce, están sin cobertura de radar, de acuerdo a la última información que brindaron los controladores aéreos, lo cual es un hecho muy preocupante, que pone en riesgo la seguridad operacional, vuelvo a decir, pero al mismo tiempo pone en dificultades la propia economía del país, porque la forma en la cual hoy se está instruyendo el aterrizaje de los aviones en nuestro país es mucho más costosa. Hoy es, digamos, de una manera muy artesanal que lo hacen los controladores aéreos, van guiando a los pilotos de los aviones para que puedan aterrizar, y esa forma, esos procedimientos que están estandarizados a nivel internacional, generan que tenga mayores costos ese aterrizaje que un aterrizaje que lo hicieran, digamos, guiado por un radar. Entonces, bueno, realmente es una situación preocupante, máxime justamente cuando estamos discutiendo aspectos de la rendición de cuentas, y el año pasado el Ministerio de Defensa Nacional no ejecuta una partida muy importante que tiene en sus rubros, vinculado precisamente a la cobertura, a el mejoramiento de la tecnología de radares aéreos. De una cifra de unos 140 millones de pesos, solamente se ejecutaron 15 millones de pesos. O sea que estamos hablando que hay un enorme porcentaje que no se ejecutó y que, bueno, hoy tenemos esta situación tan dramática por la cual estamos viviendo, y ojalá no genere ninguna dificultad que luego nos tengamos que arrepentir. Sí, el ministro de Defensa, consultado sobre el tema, decía: bueno, se da en un momento de bajo tránsito aéreo, pero en la medida que se empiecen a aplicar las herramientas vinculadas al regreso de personas con propiedades en Uruguay y luego intentando que venga turismo con las dos vacunas, esto obviamente va a generar una situación más compleja y más grave. Exacto. Hoy lo que nos expresaban justamente los controladores aéreos es que ellos están preocupados por el hoy, porque implica un desgaste y un trabajo muy fino de cada controlador aéreo para guiar a los aviones. Son procedimientos que se hacen cuando no funciona un radar en determinado plazo horario. No es para funcionar durante semanas o meses con ese tipo de procedimiento. Pero además ellos decían, justamente, se viene la temporada turística, Uruguay necesita atraer turismo y esto puede llegar a ser un impedimento. Puede llegar a ser un impedimento para el ingreso porque tal vez haya aerolíneas que no operen en nuestro país, justamente por lo que te decía anteriormente, hoy los costos son mayores a través de este procedimiento y obviamente los riesgos también son mayores. Y decíamos lo que planteó el diputado del Frente Amplio, Gerardo Núñez, en esta nota que le hacíamos, también lo hizo en sala. Y eso generó que desde el oficialismo se marcara que no es muy bueno estar hablando de inseguridad operacional o operativa, a partir justamente de la necesidad de que de alguna forma se vaya recuperando la llegada de vuelos a nuestro país, sobre todo trayendo turistas. Uno de los que planteó esta situación fue el diputado Sebastián Kahl, que es diputado de Cabildo Abierto y que integra, al igual que Gerardo Núñez, la Comisión de Defensa. Del tema de seguridad, no queremos generar alarma pública. Muchas veces se confunde que haya algún tipo de merma en la seguridad operacional con la inminencia de un accidente, así que no queremos que se malinterprete. La disciplina de la seguridad operacional se lleva adelante con método científico, no es meramente una opinión. Todos nosotros como controladores, al momento de sentarnos en la consola o en la torre de control, estamos preparados para saber si la situación es segura o no. Por eso, señor presidente, me parece que manejar el término de ausencia de seguridad operacional en un momento en el que todos necesitamos que se abra la frontera, sobre todo en momentos donde el turismo, yo vengo de un departamento donde se ha visto tremendamente golpeado, todos queremos que se abra la frontera, que empiece a moverse nuevamente el turismo, el manejar el término de ausencia de seguridad operacional es bastante desacertado, pero no digo que se diga con mala intención, sino por un tema de desconocimiento, pero el yo no rebatir esto o no aclarar esto me parece que sería un error de mi parte. Ahí tenían al diputado Sebastián Kahl de Cabildo Abierto. Lo concreto es que, más allá de que se haga una lectura distinta sobre lo que dejaron los controladores aéreos en la Comisión de Defensa en lo que fue la discusión de la rendición de cuentas, que es que los radares se tienen que arreglar. No se puede tener tránsito aéreo o tráfico aéreo si no hay radares. Y yo sé que esto no es un tema de ahora, es un tema de hace años, años y años, de gobiernos anteriores también, con la misma protesta. El problema es que cada vez estamos peor, porque ahora también se rompen los radares que suplían al radar de Carrasco. Y más allá de que se ha hablado de Leonardo es la empresa italiana que supuestamente haría el mantenimiento del radar y tendría que arreglar el radar de Carrasco, el problema es que Leonardo ha tardado años en llegar al Uruguay. Y bueno, no es por generar riesgo o alertas por la palabra, es porque en verdad estas cosas deben solucionarse. Las condiciones en las que están trabajando los controladores aéreos no es la mejor, diríamos que es la peor. Nos vamos al Senado de la República, dejamos diputados por un rato. Se votó una minuta de aspiración que, como siempre hemos aclarado, es cuando se le pide al Poder Ejecutivo que envíe si considera pertinente un proyecto. A veces lo hace, a veces no, un proyecto de ley. En este caso, pidiéndole que dé beneficios a empresas, industrias y a productores que no tiren la comida en buen estado y la donen para alimentar a mucha gente que está pasando hambre en el Uruguay. ¿Qué es lo que pasa hoy? Bueno, le sale más barato o al productor o al industrial tirar la comida que donarla. Había una propuesta del actual ministro de Ambiente, en este caso Peña, Adrián Peña, cuando era diputado del Partido Colorado, de que se sancionara a las empresas y a los productores que tiraran alimentos. La Comisión de Salud del Senado actual determinó que mejor es ir por el beneficio y no por la sanción. Por lo tanto, se busca que se le dé alguna exoneración o se le dé algún premio económico a aquellas empresas o productores que, en vez de tirar los alimentos en buen estado, lo terminen donando. El senador Sebastián da Silva, del Partido Nacional, habló al respecto. ...de nuestra producción granjera. Y la verdad, señor presidente, que nos asustamos con la cantidad de comida que en este país se tira. Por eso, pero se tira comida fresca y sana. Zapallitos, por no tener el color verde que está pidiendo el mercado, en la UAM se tira. El choclo, si el marlo está más o menos partido, también se tira. El zapallo cabutía también se tira. Eso, señor presidente, en un país que está desesperado, porque la verdad que hay organizaciones de la sociedad civil, como se dicen, desesperadas, buscando comida para un lado y por el otro. Es un contrasentido. No es ni un cajón ni dos. Y no es de, reitero, de frutas o verduras en mal estado. Es en apariencia poco comercializable. Es el color, el tamaño, de acuerdo al momento, a cuánto está el morrón, si es rojo o verde. Y eso me parece que si vamos a ir en ese espíritu de ir a un tema que la verdad es que el ministro Peña estuvo muy bien, porque no tenía demasiado gollete, señor presidente, y discúlpeme el término, que tuviera más ventaja fiscal el que destruye la comida que el que la dona, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer es poner arriba de la mesa ese tema. Ayer se hablaba de que era una vergüenza, lo decía Alejandro Sánchez también en este debate, que por un tema de tiempo no lo vamos a escuchar, pero lo escucharon anoche, el tema de que en un país en donde se pasa hambre, hay gente que pasa hambre como Uruguay, se tira alimentos. En realidad creo que es una vergüenza, y una vergüenza política para todos, que en el Uruguay haya gente que pase hambre, quitando el tema de que se tire alimento. La vergüenza es que haya gente pasando hambre. Pero también, obviamente, se está intentando que por lo menos aquellos que están pasando hambre tengan la posibilidad de acceder a estos alimentos que se están tirando. Porque como dijo el senador Sebastián da Silva del Partido Nacional, les es más beneficioso fiscalmente a productores y a industriales tirar los productos, aunque estén en buen estado, pero no estén para comercializar. Ya ahí explicaba un poco el tema del zapallito menos verde o más verde, bueno, y algunas otras situaciones. Les es más beneficioso tirarlos que donarlos. Bueno, la idea es que eso cambie. Para eso se necesita un proyecto de ley, y el Senado lo que le pide al Poder Ejecutivo es que envíe uno. Volvemos a la Cámara de Diputados y a la rendición de cuentas. Se dio un debate sobre el tema de las cuotas, porque ayer se votó el inciso funcionarios, que tiene que ver con toda la movida de COFI. Ustedes me dirán, pero ya se votó. Bueno, igual se votó en primera Cámara, y igual es muy difícil que haya cambios más allá de la movilización. Veremos finalmente qué pasa con el Senado. Pero ya en diputados se votó el inciso funcionarios, como hemos dicho. La votación estuvo terminando alrededor de la madrugada, de las 0 horas, del comienzo de la madrugada, y se votó hasta el artículo 124. Todavía falta más de la mitad de los artículos, pero después, cuando se empieza a apurar la cosa, empiezan a hacer paquetes de varios artículos y los terminan aprobando. Pero el tema funcionario generó discusión. Y entre una de las discusiones que generó fue el tema de ingresos por cuotas. Ustedes saben que hay cuotas para el ingreso al sistema, al ámbito público, para afrodescendientes, para personas trans y también para personas con discapacidad. Y bueno, se habló por parte del Frente Amplio de que se está trampeando y no se están cumpliendo con esas cuotas. Desde el otro lado, desde el oficialismo, se dijo, bueno, tampoco el Frente Amplio cumplió con las cuotas. Estuvo muy lejos de cumplir con las cuotas de personas afrodescendientes o personas con discapacidad en su ingreso. Y se dio este debate entre Felipe Carballo del Frente Amplio y Ope Pasqué del Partido Colorado. Lo escuchamos. Anda que al Estado le van a comenzar a caer cada vez que se hagan determinados llamados y no se incluya las cuotas correspondientes de las minorías. Lo dijimos con claridad y queremos también compartirlo con todos ustedes porque también es parte del compromiso. Estamos trabajando, elaborando para presentar en los próximos días una propuesta que vaya en la dirección de sancionar a los organismos que no cumplan. Porque no puede ser, no podemos permitir, presidente, que hayan organismos del Estado que estén trampeando la ley de cuota y que estén pasando por encima a la dirección del servicio civil. Somos conscientes de que allí sí hay algunas herramientas que permiten señalar, pero no sancionar, y en eso coincidimos con la Oficina de Servicio Civil. Pero es parte de nuestra responsabilidad marcar con mucha claridad que vamos a estar controlando esto y en cada una de las instancias vamos a estar marcando y reclamando la necesidad de que se cumpla con las minorías, que se cumpla con la ley vigente que tenemos en este país a los efectos de contemplar las aspiraciones de cada una de las poblaciones. Decíamos, en materia de la diversidad, también hay una situación bien compleja. Están peor que la población afrodescendiente en los números, ¿verdad? Por una alusión, Ope Pasqué. Gracias, señor presidente. Yo, como integrante de la coalición de gobierno, me siento aludido cuando el señor diputado Carballo dice que acá se está trampeando la ley de cuota. Eso me parece inaceptable, francamente inaceptable. Que no se esté cumpliendo íntegramente con la cuota establecida en la ley, sí, eso es cierto. Eso es cierto desde que se estableció la cuota, que, como bien lo recordó el diputado Carballo, fue en el año 2014. Nunca se cumplió íntegramente. Seguramente las palabras del diputado Carballo tendrían otra fuerza y él tendría otra autoridad si, cuando no se cumplía durante los gobiernos del Frente Amplio, hubiera denunciado la situación con la misma energía y en los mismos términos en que la denuncia ahora, pero no lo hizo, notoriamente no lo hizo. Y que la diferencia sea un 0,1 o un 1,2 no cambia la naturaleza moral de la situación y no habilita a llamar a algunos tramposos y lo otro disimularlo, en fin, como una contingencia que no se quiso. En segundo lugar, desgraciadamente, señor presidente, no es tan lineal esto, porque si fuera lineal sería muy fácil cumplir con la ley. Si entraran repentinamente 19.000 funcionarios al Estado, es muy fácil decir, bueno, mire, el 8% de 19.000 es tanto, tienen que entrar tantos afrodescendientes, discapacitados, integrantes de tal o cual sector de la población. Pero no es así, y eso es lo que complica. Cuando un organismo público contrata o designa a una persona, o a dos, o a tres, ¿cómo hace para calcular el 8% de uno, de dos o de tres? Cuando tiene que contratar gente con una especial calificación, por lo que fuere, por la edad, por la aptitud física, por la preparación profesional, por la titulación, ¿nos pueden asegurar que hay en la oferta personas que reúnan esas cualidades que se exigen y que al mismo tiempo pertenezcan a alguna de las minorías que se quieran parar y tutelar? Eso no es posible y lo sabemos todos. Nos vamos nuevamente al Senado de la República, y en el Senado de la República la senadora del Partido Nacional, Gloria Rodríguez, hizo referencia al Centro de Seguimiento y Producción de Vacunas que quiere crear la Universidad de la República. Dijo la senadora Gloria Rodríguez que, teniendo en cuenta las próximas posibles pandemias, es importante apoyar y apostar a analizar la propuesta de la UDELAR. ...y de una necesaria respuesta eficaz. Hablamos de futuras pandemias que desde el campo científico se dan como probables y que, por lo tanto, no deberíamos dejar que nos sorprenda, pero también nos deja una lección desde el punto de vista científico. Debemos de tener la capacidad de generar autonomía en la producción de vacunas, uno de los elementos centrales en el combate de la pandemia. ¿Cómo generamos esa autonomía? La respuesta está en la política y está en el conocimiento científico, o más precisamente en la combinación de ambos. Para ello, nuestra principal casa de estudio, la Universidad de la República, que mediante una exposición experta nos transmitió la necesidad de iniciar en nuestro país un proceso que conduzca hacia el desarrollo y producción de vacunas. En este sentido, está claro que los países productores de vacunas han tenido una ventaja estratégica por su capacidad de dar prioridad a sus ciudadanos en los planes de vacunación. Y además, reconociendo que ese proceso de investigación y producción se dio en un tiempo récord, como nunca antes se había dado, a partir de tecnologías innovadoras desarrolladas en esos mismos países productores. De la misma forma que los países productores tienen esa ventaja estratégica, queda claro que es una desventaja para quienes no producen vacunas. En nuestro caso en particular, aunque estamos en el grupo de países no productores, afortunadamente nuestro gobierno fue capaz de negociar exitosamente y eso nos condujo a nivel de inmunización que tenemos hoy en día. Sin embargo, esto no quita que en el futuro no marquemos como prioridad el producir vacunas. Por lo tanto, ante la propuesta concreta de la Universidad de la República y el reconocimiento de la calidad de nuestros científicos, entendemos que este es un tema que nos debe de preocupar y ocupar para enfrentar similares o idénticas circunstancias en el futuro. Por esas razones, entendemos que sería muy beneficiosa la instalación en nuestro país de un centro de investigación, desarrollo y producción de vacunas a gran escala. Seguimos con la información y decíamos, volvemos a rendición de cuentas porque en lo que fue el inciso funcionarios, obviamente que se habló de la falta de personal, de ingresos, del Ministerio de Desarrollo Social, que es el gran problema que se ha generado. Hemos hablado con la gente de UNMIDES cuando ha ido a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, vinculado también a los cargos, porque no fueron presupuestados por el Frente Amplio, la mayoría pertenecían a ONG o eran contratados a término, desaparecieron programas por parte de este gobierno y con esos programas desaparecieron también los puestos de trabajo que estaban contratados. Y obviamente en ese sentido hay cierta crítica. También hablan de la precarización laboral. Lo hacía Betiana Díaz del Frente Amplio. Además, vimos una vulneración permanente de lo que eran las garantías para las formas de contratación más flexibles. Y se nos planteó en más de una oportunidad que lo que se estaba flexibilizando era la forma de contratación que tiene el Estado uruguayo, cuando en realidad lo único que se flexibilizaba eran las condiciones del vínculo laboral de trabajadores y trabajadoras. Luego, en la segunda comparecencia que tuvo la Oficina Nacional del Servicio Civil, porque la primera fue muy compleja en el contexto de la discusión, luego de que además conocimos que habían hecho un articulado que reformaba el Estatuto del Funcionario Público sin siquiera levantar el tubo y hablar con COFE y avisarle que iban a tener 500 trabajadores alcanzados por un tipo de contrato a los que hoy se les cambiaba del día para la noche el vínculo laboral que tienen. De esos 600 trabajadores que iban a estar afectados con la derogación del artículo 2+2, 500 son del Ministerio de Desarrollo Social. Son la tercera parte de la plantilla laboral del MIDES. Digo, porque todas estas cosas cuando se las planteamos a UTMIDES cuando vino a la comisión, con gran preocupación los trabajadores y trabajadoras se lo plantearon al ministro, y el ministro, y eso está en actas, le dijo que desconocía este artículo. Mientras tanto, también otro de los temas que estuvo sobre la mesa en relación al tema inciso funcionarios fue, desde Frente Amplio se expresaba que mientras se retasea el ingreso de funcionarios, se le aumenta el salario a adscriptos, a cargos de confianza, se manifestaba por parte de la coalición progresista. Álvaro Viviano, diputado del Partido Nacional, respondió a esto, confirmó que hay un aumento salarial para los adscriptos, lo justificó en relación a la cantidad que son y el salario que tienen. Vamos a escuchar lo que decía Viviano al respecto. Son 18 por un valor entre 35 y 40 mil pesos, que está justificado por lo que mencionaba inicialmente, ante la dificultad de conseguir algunos funcionarios que puedan acceder a esas compensaciones. También quiero decir que este gobierno, y consta en la rendición de cuentas, en materia de costo de adscriptos, redujo prácticamente la mitad en el año 2020 las evaluaciones por ese concepto, de 90 millones a un entorno de 50 millones. ¿Qué es lo que dice Viviano? Sí, le aumentamos el salario a los adscriptos, son unos 18, pero también hay que reconocer que el año pasado bajamos a la mitad la cantidad de adscriptos que tenía el gobierno Frente Amplista. Eso es lo que indica Viviano ante, en este caso, el tema de los cargos de confianza que se denuncia desde el Frente Amplio. Volvemos al Senado. Vamos a estar escuchando ahora a Óscar Andrade, porque hubo otra minuta de aspiración, que reitero, es una minuta que se envía al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo envíe un proyecto de ley si así lo considera pertinente. ¿Qué pidió Óscar Andrade del Frente Amplio? Que se le extienda beneficios que tienen sectores que se han visto afectados por la pandemia, a entender, eventos y fiestas, gimnasios o escuelas de danza. Dice Andrade que en la medida que se ha visto que han mejorado las cifras en relación a la pandemia, sería bueno que estos sectores no quedaran por el camino. Lo escuchamos. Que de los 19.000 potenciales beneficiarios de los préstamos del SIGA, ha habido una préstamos a tasa cero que son muy importantes para poder reanudar la actividad económica, producto en parte de las propias dificultades que ha generado la pandemia, hay una cantidad importante que no tiene la condición de poder acceder a ese préstamo. Y lo que se pide en la minuta, estamos de acuerdo en poder encontrar una redacción que permita el consenso, es que se estudie la posibilidad de flexibilizar el acceso a préstamos para actividades económicas que de tener que tomar la dolorosa decisión del cierre es mucho más lo que se pierde que lo que se pueda ganar. En sectores, repito, que han tenido que atravesar en lo económico una circunstancia singular de preocupación, eso se estiman en este caso de fiestas y eventos, en más de 100 empresas que tuvieron que cerrar. Un caso similar se da en el sector del colectivo que representa la asociación de danza, lo mismo con los gimnasios. Y básicamente la minuta no inventa nada. O sea, intenta sobre el mismo canal de medidas que ha tomado el Poder Ejecutivo para atender esta situación, fortalecer esas medidas. Extender el subsidio que se generó de 7.000 y algo de pesos por algunos meses, ampliar las condiciones de seguros de empleo, que es algo que ya trató esta Cámara, ver la posibilidad de flexibilizar la circunstancia del acceso al crédito. Pero básicamente, en este escenario, que es un escenario donde tenemos una muy buena noticia en el sentido de que ha cedido los resultados de la pandemia y se empieza a generar condiciones de normalidad, el proceso de normalidad no es igual para un sector que tuvo una leve afectación en la pandemia en lo económico que para sectores que tuvieron una afectación tan dura como estos sectores en particular. Por lo tanto, la minuta de comunicación pone centro en ese plano, es decir, hacer un compromiso e intentar hacer los máximos esfuerzos para que no cierre ninguna escuela artística, para que no tenga que cerrar ningún gimnasio y pueda trabajar con normalidad, para que se atienda la particularidad de las dificultades que han tenido los sectores de fiestas y eventos. Por su parte, el coordinador de la bancada de senadores del Partido Nacional indicó que acompañaban la propuesta de Andrade, pero tenían que expresar o decir que alguna de las cosas que esa minuta que presentó el senador del Frente Amplio ya ha sido comprendidas por parte del Poder Ejecutivo. Escuchamos la aclaración que hacía el coordinador de la bancada del Partido Nacional, el senador Nifuri. En el mismo sentido, desde la comisión y también desde el propio Ejecutivo nos preocupa y nos ocupan los distintos grupos de trabajadores afectados por esta pandemia y el trabajo que ha venido realizando el Ejecutivo en distintas puntualizaciones, en los distintos subsidios y las distintas facilidades del seguro de desempleo. Todo lo que aquí se manifiesta en esta minuta de comunicación se está aplicando por parte del gobierno. Nosotros en la propia comisión habíamos pedido, si bien es una minuta de comunicación, habíamos pedido un poco más de plazo para tener los informes de los distintos ministerios, lo que están haciendo respecto a las solicitudes que se envían en esta minuta de comunicación. Se entendió que era urgente en este caso y nosotros no tuvimos objeción de acompañarlo. Ahora, en el primer punto de la prórroga del subsidio establecido en el decreto 151-2021, ya tenemos para decirle que esa prórroga se va a otorgar nuevamente. Ya desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social nos dijeron que está el decreto a firma de presidencia para que se concrete nuevamente ese subsidio. Sin duda que son herramientas perfectibles y que nosotros tenemos que tratar de hacerlas llegar a la mayor cantidad de beneficiarios, y a veces en la territorialidad falta aceitar un poco la herramienta, pero entendemos que es muy útil y que se está llevando adelante. Allí tenían entonces, reitero, la minuta se terminó votando para que enviarla al Poder Ejecutivo, pero se aclaró por parte del Partido Nacional que ya algunas de esas propuestas estaban siendo atendidas por parte del Poder Ejecutivo. Nos vamos, Vicente Lima, el audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.